una noche en tragos, por tu cerebro pasa la idea de llorar o volverme a llamar apartada de ti. Tal vez en otra mesa te brindarán olvido y así comprenderás lo amargo que es tomar copas de soledad. Leyendo en tu conciencia, verás que no se borran ni el llanto ni el licor. Que yo fui la existencia que le sirvió de sombra al crimen de tu amor. Y si te dan los tragos, volver a mi puerta, habrá desilusión, te aconsejo pensar que mi amor no existió. Que mi amor no existió.